sweetest disposition. One guess, guess who? Who never, never starts an argument? Who never shows a bit of temperament? Who's never wrong but always right? Who never dreams of starting a fight? Who gets stuck with all the bad luck? No one but Donald Duck. Chicos, nuestro buen vecino, el señor Pato, tiene una queja. ¿Por qué siempre estás mojado? Te bañas muy a menudo. Sí, ¿qué le parece? Alguien ha tratado de robar su miel. No, no, no. ¡Es un oso! ¡Ah! Usted cree que fue un oso. No pudo ser uno de mis chicos. ¡Fórmense! ¡Muy bien! ¡Señale al culpable! ¡Déjame ver! ¡No! ¡No! ¡Tampoco! ¡No! ¡No! ¡Todo se parece! Todos podemos equivocarnos. Muy bien, chicos. Este es el límite. Este lado es nuestro y este le pertenece al señor Pato. ¿Está claro? Entonces, ¡regresa aquí! Muy bien, chicos, rompan filas. A propósito, mantenga sus abejas fuera de nuestra propiedad. Buen día. ¡Regresen a su lado! ¡Shu! ¿Invasoras? No está mal. Me veo más joven. ¿Señor Pato? No, es suya, señor Pato, es suya. Tomas muchos baños. ¿Sí?